como cada martes, vengo aquí a hablarles un poquito sobre arte, sobre cultura, historia, ahí varios temas, ya saben. Y el tema que les traigo el día de hoy es uno que pues nos ayuda a conmemorar el día que acaba de pasar, el día de ayer, el Día de la Madre, y es la maternidad en el arte. Cómo a través de los años se ha visto retratado de cierta manera lo que es la maternidad, tanto por hijos como artistas que son madres, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy, pues ese va a ser nuestro tema. Pero antes de empezar a darles toda esta información de lleno, vamos a escuchar algo de música para entrar en mood radiovisual. Estamos de vuelta, amigos, y como les comenté hace unos instantes, hoy vamos a hablar de la maternidad en el arte, de cómo se ha representado y todo esto, pues obviamente al día de ayer que acaba de pasar, el 10 de mayo, Día de las Madres, ya todos les festejamos a nuestras mamás a nuestra manera, les dimos su abrazo, etcétera, etcétera. Entonces, pues me pareció buena idea venir y hablar de ese tema el día de hoy. Porque ustedes saben que la figura de la mujer en lo que es el arte siempre ha interactuado más como, bueno, no es que haya sido más musa que artista, sino que es lo que nos han venido contando durante toda la historia, ¿no? Pero si ustedes van a los museos, un gran porcentaje de las pinturas o en el gran porcentaje de las pinturas hay una mujer. Todos aquellos que son retratos, su mayoría son mujeres. Entonces, esto pues siempre va con distintos temas, pero también una gran mayoría son para temas de mujeres madres, ya sea diosas que simbolizan la fertilidad, bueno, qué decir de todo lo que fue la Edad Media, en la que durante todo ese tiempo se pintaba mucho retrato de la Virgen María, de vírgenes con sus hijos, vírgenes amamantando. Y si nos vamos más atrás, incluso en la prehistoria, pues existen estas pequeñas estatuitas o artesanías de diosas de la fertilidad, como la más conocida, que es la Venus de Willenford, que es esta monita regordeta, muy voluptuosa, que yo creo que sí que tiene como muchos piquitos en la cabeza, que todo mundo ubicamos, que de hecho se considera la artesanía de, bueno, sí, la artesanía más vista de la era prehistórica. Es decir, si te la ponen, todo mundo la ubica, todo mundo la ha visto alguna vez. Entonces, la maternidad siempre ha estado representada, y no es para menos, digo. Somos una especie que desde esas etapas lo que quería era mantenerse, sobrevivir, así como pues cualquier otra. Y la fertilidad siempre es algo que se traduce como algo bueno, o que se quiere llamar, a lo que se le rinde homenaje, se les hacen ritos en algunas culturas, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que es en el arte, la verdad es que pues la maternidad se representa desde muchos aspectos. Anteriormente, hasta antes de finales del siglo XIX, discúlpenme, ya saben que me confunden los siglos, pero casi todo lo que se representaba de maternidad era para algo divino, ya sea, pues, como les comenté, la Virgen, las diosas de la fertilidad, diosas que son madres, así sucesivamente. Y a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, llegan pues ya otras técnicas, llegan las vanguardias, llegan otros estilos pictóricos, y la maternidad ya no solamente queda representada para lo divino, ya los mortales o las mortales comienzan a salir dentro de esta, de esto. O sea, ya no es solamente el cuadro donde está la Virgen María amamantando a Jesús, sino que ya surgen algunas obras, como por ejemplo Araña, se las conté en los primeros episodios donde hablamos sobre mujeres, de Luis Burgos, que esta, si bien no es una representación literal de una mujer con su hijo, una mujer embarazada, una mujer pariendo, es una araña gigante de metal, es una representación de cómo ella veía la maternidad de su mamá, que su mamá era tejedora, que era proveedora. Entonces ella así la veía, y ahí está representada una maternidad diferente a la que ya estaban acostumbrados anteriormente. Ya lo que son las representaciones de la maternidad pueden ser muy, muy literales, como en su momento La Virgen con el Niño y los Ángeles, de Jean Fouquet, donde está la Virgen María con un niño regordete abrazado, y a sus espaldas hay ángeles en azul y en rojo, que de hecho luego les contaré, pero de esas imágenes, bueno, esta imagen es una de las causantes, por así decirlo, de que el demonio sea rojo en las representaciones. Pero eso ya después les hablaré de dónde viene la representación del demonio como la conocemos ahorita pictóricamente. O representaciones ya un poco más recientes, como les comento, donde no era una diosa o un ser divino, sino por ejemplo está Bert con su hijo, de Marika Zad, que esa se pintó más o menos en 1900, y es una mujer, en este caso Bert, o Berta, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe como Berta, abrazando a un bebé, pero no está como con todo este simbolismo de lo divino, de la madre consagrada. No, es una mujer real teniendo a su bebé en brazos, y son los cambios que les comento se empiezan a ver. Y no solamente hay representaciones de maternidad por artistas mujeres, sino existen representaciones de la maternidad por artistas varones, como Madre e Hija, de Gustav Klimt, que ustedes, si ubican a Klimt, por lo regular es por la obra del Beso, que esta obra es muy similar a la del Beso en cuanto a pictórica, o en cuanto a técnica. Es una mujer sosteniendo a su bebé, pero con esos detalles que vemos representados también en la pintura del Beso, que es como el fondo, como si estuviera en un jardín de flores, flores en el cabello. Probablemente mañana se las suba todas las imágenes de las que le estoy hablando a Instagram para que ahí las puedan estar viendo. Pero hay símbolos muy representativos de lo que es la maternidad dentro del arte. Una de ellas, o la que es más clara obviamente, es los pechos descubiertos de la mujer. Esto señala pues la acción de amamantar al hijo, que es dar vida de cierta manera, también se le toma así. Hay algunas obras un poco más, no fuertes, no la llamaría fuerte, pero un poco sí, como la de Mi Nacimiento, de Frida Kahlo, en donde está está una mujer tapada del rostro, se supone que es su mamá, con las piernas abiertas, y está naciendo Frida Kahlo. O sea, literal es una representación del nacimiento, pero es muy real la imagen. Bueno, representa un momento muy real, porque no es que ella use una técnica realista, realmente no. Pero ahí se ve como una forma un poco más choqueante si lo toman así para la época, que fue en 1932. Ahorita pues ya es algo muy común, pero anteriormente no es como que esto te lo retrataran cualquier artista. Ya después también hablaremos un episodio solamente de Frida Kahlo, porque aunque hay gente a la que no le gusta, a mí su obra no me parece tan mal. Y ya más para acá, en fotografía también se ha avanzado mucho en cuanto a representar el nacimiento o la maternidad, tanto artísticamente, es decir, hacer una obra como tal, como en la cotidianidad de la vida. Ya pues las personas, todo el mundo tiene acceso a tomar fotos, realmente cualquiera puede hacerlo. Y pues puedes ver las fotos, algunas que son más elaboradas de las sesiones que se hacen a mujeres que están embarazadas, donde se visten súper bonito, las arreglan súper bonito, y es una manera de celebrar ese momento de la vida de ellas, de oh, estoy embarazada. Y no sé si se sientan geniales, la verdad a mí no me parece un proceso tan tan bonito, pero pues ellas sí, y lo quieren recordar, de plasmar de esa manera. Es algo que anteriormente pues no se podía, y que la fotografía ahorita da la oportunidad de hacerlo. Y hay otras obras, como les comentaba, la de Frida, pues sí, para su época es un poco más cruda, pero por ejemplo, El Nacimiento de Mi Hija, de Ana Álvarez Errázuriz, lo dije bien. Esta es una serie de fotografías en la que literalmente ella acaba de dar a luz, está su bebé recién nacido en sus brazos, con el cordón umbilical aún pegado a ella, en una de las fotos. En otra está ella ya sentada con su bebé en brazos, e incluso se ve la placenta fuera de ella. Entonces, esta ya es, o esta sí fue en un tono más de de autor, por así decirlo, la imagen, que solamente pues conmemorar el evento, como son las sesiones fotográficas comunes. Pero representación de la maternidad hay, como les comento, hay mucha simbología de esto. Por lo regular, cuando se trata de maternidad, se ve un retrato de una mujer calmada, ya sea con su bebé ya nacido. Hay incluso algunas un poco más avanzada de la maternidad, por así decirla, como la Piedad de Miguel Ángel. O sea, está la Virgen con Jesús en brazos, llorando porque pues le acaban de matar al hijo, que también es parte de la maternidad. Es decir, pues ya se murió, pero no dejas de ser madre. Y ese es un proceso que tal vez no te cuentan, que no llegas así de que. Pues por lo regular, creo yo que la mayoría de las personas tienen la idea de que los hijos mueren después de los padres. Entonces, cuando sucede al revés, es un duelo como que la gente no está preparada a llevar. Y lo ve retratado en muchas, muchas imágenes. Hay una fotógrafa que no me acuerdo el nombre, pero ella pierde a su hijo y eso desencadena una serie de fotografías, no precisamente maternidad, pero son fotografías donde ella refleja el sufrimiento que tenía después de haber perdido a su hijo. Y son procesos y parte de, como les comentaba, pues siempre hay como cosas muy icónicas de lo que es la imagen de la mujer fértil o de una imagen de maternidad. Esta misma fotógrafa, Ana Álvarez Herracle, no es cierto, ya lo dije mal, Errekalde. Es que es la dislexia, amigos. Tiene una serie que se llama Cuatro Estaciones, que está interesante. Una de las imágenes que más me gustó es una recreación de la Piedad, donde está ella como en bata, así toda de blanco, y está cuidando como a su hijo, pero está en la posición de la imagen de la Piedad, donde tiene ella a Cristo en brazos, pero ella está sosteniendo a su hijo o hija, no recuerdo qué es. Y se me hace bastante interesante cómo actualmente pues ya recrean las mismas obras pues clásicas con fotografía, con Photoshop, con ilustrador, en ilustraciones. También hay mucha ilustración sobre la maternidad. Que ya después les voy a hablar sobre eso, sobre las ilustraciones. Pero, otra vez, ya me perdí. De las representaciones o de las cosas más comunes en estas, es que por alguna razón, pues obviamente siempre están mostrando como los senos en una manera de alimento, de darle alimento al bebé. Además de esto, siempre tienen como una cara calmada, de paz, amor. Por lo regular, cuando son símbolos de maternidad en el arte, se tiene o la panza de embarazado o al bebé en brazos. Un niño máximo de 2, 3 años. Es muy raro que haya una representación con adultos. Es decir, que sea la mamá y su hijo adulto. Las hay, pero es poco común. Y pues de la fertilidad, pues ya les digo, por lo regular son, pues en cuanto fue la prehistoria, casi todas eran como pequeñas estatuas de mujeres con grandes senos, caderas amplias, que eso significaba que se podía tener bebés de manera sencilla, relativamente. En algunas tienen a sus bebés en brazos, en otras no. Pero la fertilidad es algo que pues el ser humano siempre ha, como les comento, como elogiado, como buscado. Porque pues nuestro instinto nos dice que tenemos que continuar como especie. El planeta ya no tanto, pero el instinto aún no lo dice, entonces. Y pues nada, amigos, la verdad es que aunque yo no soy, ¿cómo decirlo?, fan de, bueno, o sea, en mi plan de vida no está ser mamá. Cuando yo veo las representaciones de imágenes de la maternidad, sobre todo las más recientes, porque pues del siglo XVIII, XIX hacia atrás, la verdad es que eran todo de muy divino y todo muy, muy similar, por así decirlo. Cambiaban si acaso los colores o cambiaban la técnica, pero siempre era la Virgen María dando, cuidando a Cristo, o bueno, también existen donde está llorando. Esos también están interesantes. Pero son como muy similares y muy repetitivas toda lo que es la obra pictórica de esa etapa y la escultura también. Pero ya ahorita en el presente, la verdad es que la gente puede jugar con eso de muchísimas maneras. Ya les comenté las fotos de Ana Álvarez Errekalde, ah, lo dije bien ahora sí. Otras fotos, por ejemplo, de Ana Casas Broda, donde está. Se me hace un retrato interesante porque está ella en el suelo y están sus hijos como llenándola de. No logro descifrar si es como talco o pintura blanca. Está ella recostada y sus hijos la están así llenando toda. Se me hace como una representación bien real de que cuando los niños hacen su desastre y tú estás ahí como de, ok, ya me rendí. Pero pues sigues siendo la mamá y sigues teniendo que poner orden y todo esto. Pero al mismo tiempo es como, pues los niños siendo niños. Y creo que ahorita ya hay más forma o más, sí, más facilidad de jugar con este concepto. Por ejemplo, si ustedes buscan en Instagram, pues ya se buscan ahí maternidad y se encuentran un sinfín de obras, no de obras, de fotos de la gente siendo mamá, de mujeres siendo mamá o situaciones así. Pero hay artistas como por ejemplo Anna Stark, que ella dibuja, bueno, sí pinta y dibuja mucho lo que es la maternidad también. Pero desde su forma de verla, ella como una persona que no quiere ser madre. O sea, acepta, valora y reconoce pues todo lo que se tiene que ser para ser mamá. Pero ella no está interesada en ser mamá tampoco. Y ves las pinturas que ella hace y pues también están interesantes. La pueden buscar así, me parece, como Anna Stark en Instagram. Sí, Anna Stark Artist. No todas sus imágenes hablan de eso. Ella hace mucho retrato de distintos estilos. Es muy buena en retrato. Pero por ahí tuvo alguna secuencia de imágenes en donde retrataba un poco la maternidad. Y pues se me hacía interesante. Como ella, desde su punto de vista de alguien que no quiere tener hijos, ve la maternidad. Porque hay que recordar que una cosa es no querer ser madre y otra tenerle como fobia a eso y hablar siempre mal de eso. O sea, no, no nos vayamos tan a los extremos. Pero pues el arte en sí es una forma de expresar todo eso que se siente. Entonces, actualmente ya hay una libertad más grande para retratarlo y hay obras muy interesantes. Ya les dije algunas. Unas donde la ves retratada la maternidad tal cual y otra donde es más solamente implícito, donde solamente si conoces el contexto puedes saber que se refiere a eso, como Araña, ya les comenté. O, por ejemplo, existe la serie de Ana María Maiolino, llamada Por un hilo, donde está sentada la abuela, la madre y la hija, y están como unidas por un hilo. Simplemente están sentadas ellas tres, el hilo lo tienen sujeto con la boca y la imagen es a blanco y negro. Pero pues es una representación de lo que para ella es esa unión maternal. Hay que recordar que, bien o mal, en México y en muchos países de Latinoamérica hay muchas familias que es la matriarca la que lleva como el control de la familia, donde si la mamá dice algo, a la mamá se le hace caso y se acabó, porque si no, te da con la chancla. O hay ahí algún castigo. Pero, ay, disculpen amigos, ando medio enfermilla, poquito nomás. Todo esto pues puedes ver ahí, imágenes bien interesantes. Creo que, si no todos los artistas, una gran mayoría retrató la maternidad, incluso Picasso, por ejemplo. Él tiene una obra llamada así literal, Maternidad. Y la pintó por ahí de su periodo azul. Me parece que sí. A principios del siglo XX. Sí, es el XX. Siempre me voy a confundir, amigos, con los siglos porque están desfasados en mi cabeza. No sé por qué. Pero en mi cabeza está ahí medio chueco todo el asunto. Y pues nada, amigos, por hoy de la maternidad. Creo que eso es todo. Vamos a escuchar poquita música. Recuerden que si no han escuchado episodios anteriores, los pueden escuchar a través de racunaradio.com. Se meten a programas y donde está el loguito de Radio Visual, ahí le pican y ya les van a aparecer todos. Y no solo el mío, vayan a escuchar todos los demás programas que tenemos aquí transmitiendo para que se enamoren aquí de mis otros compañeros conductores. Pero mientras vamos a escuchar música y regresamos. We'll be right back. Y ya estamos de vuelta, amigos, para pues la etapa final del programa, la verdad. Pero fíjense que estaba hablando aquí ahorita con David, que la ciudad está muy llena de arte en las calles. Algo que pues se ve un poco aquí en Guadalajara. La verdad es que no somos la ciudad más cultural del país, pero tampoco estamos ahí mendigándola. Si hay cultura de vez en cuando, si hay arte de vez en cuando. Entonces, ahorita hay una puesta de dos esculturas antes de llegar a Catedral, enfrente del kiosco que está ahí al ladito de Catedral. No les voy a mentir, no sé de qué son ni quién las trae, porque me di cuenta ahorita que venía en la bici y dije, ¡oh, esculturas! Y le tomé foto a una, pero no se las tomé tan chido como yo quería porque había mucha gente viéndolas y me estorbaban. Pero ahí están y dice que es algo de... ¡ay! Del Festival de Mayo. Y están así los signitos de las redes, de redes sociales. Entonces, pues búsquenlos así en redes sociales para ver qué es lo que están haciendo. También en el expiatorio hay... ah, ya encontré el Festival de Mayo, miren. ¡Ah! Solo dice, en mayo la cultura se vive en Guadalajara. Bien informativo. Pero ellos traen, además de estas dos exposiciones, que son dos cabezas de metal. No sé si han visto... ay, ¿cómo se dice? Hay una escultura que está en frente del río, antes del puente Matute Remus, que es de metal y básicamente es muy parecida. La verdad es que es muy, muy similar. Una de ellas aquí me parece que se llama Selva y la otra no alcanzo a ver el nombre. Bueno, no sale. Pero ahí están montadas. La verdad están bien interesantes. Yo las vi lo más cerquita que pude sin llegarlas a dañar porque pues traía la bicicleta y no me podía acercar tanto. Y pues está interesante. Es así como una mujer. Bueno, son dos mujeres, cada una distinta. Pero una... bueno, es como si fueran hechas o salidas de un árbol de ramas. Y la otra son unos perros de yeso por el expiatorio. Que ya saben, si van y los ven, siempre con cuidado, sin alterar ni dañar nada. Hay que respetar las obras de arte. ¿O qué somos? Avenida Avelina Leps. No. Porque quebró una obra. David me vio con cara rara, pero recuerden que esa mujer, por querer probar un punto, destruyó una obra. Sí, con su Coca-Cola. Ay, no. Pero pues nada, disfruten el arte que de pronto está por las calles de la ciudad. Cuesta mucho hacer arte, amigos. No es sencillo. Así es que cuando es bueno, vayan y véanlo. Y cuando no, también, para que ustedes decidan si sí o si no. Recuerden que todo esto es subjetivo y si a mí me gusta, no necesariamente les va a gustar a ustedes y viceversa. Pero pues ya, la verdad es que hoy me siento malita y vamos a hacer un episodio cortito. Les agradezco a los que me escucharon. Recuerden que transmitimos desde Arcadia Fusión Cultural y pueden venir aquí a echarse su cafecito, sus tecitos, su panecito, lo que gusten, y ver arte, porque pues aquí tenemos arte. Entonces, nos estamos escuchando la siguiente semana. Que se la pasen muy bien el día de hoy y lo que resta. Los amo, adiós.